Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, que es la red de emisoras Nuevo Mundo para este día miércoles 7 de septiembre de 2022. Y los días miércoles nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber, Lautaro, en distintas materias, diversas políticas, qué es lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. A disposición de nuestra conversación. Bueno, Lautaro, abramos las páginas primero de plebiscito constitucional, plebiscito de salida. Tras analizar los resultados de plebiscito constitucional, Lautaro, donde el rechazo se impuso con una alta votación, ¿qué reflexión política nos puede entregar y qué significa esto en el sentido de la urgencia de una nueva propuesta constitucional? Bueno, la reflexión que uno comprometió absolutamente con el proceso constituyente, con el proceso que llevó adelante la Convención Constitucional, es preguntarse las razones de por qué ocurrió lo que ocurrió el día domingo. Estaba en debate dada la ampliación del universo por el hecho meritorio de voto obligatorio, que había una zona de desconocimiento en conducta electoral, porque eran millones de personas que nunca habían participado de un proceso electoral y no eran necesariamente los que por primera vez iban a votar, sino tenían derecho a votar muchas veces antes, no lo habían hecho. Y era desconocido de su futura conducta, pero era posible imaginar, digamos, las representaciones económicas y sociales que en la población estas personas tienen. Pero de todas formas, incluso las encuestas hablaban de márgenes de diferencia, arriba o abajo, uno u otro, de números y igualismos bastante menores que los que ocurrió. Entonces, no solo hay que analizar, que ya sería gran materia, la derrota de las fuerzas que estuvimos comprometidas en el apruebo, sino también por qué se produce una brecha tan grande a favor del rechazo a este proyecto de nueva constitución. Y eso tiene no solo un factor, no es un problema de que dos, tres personas iban desinformadas, tiene muchos factores, y a mi juicio personal, la izquierda, las fuerzas comprometidas con el apruebo, pero también, dije la izquierda porque estoy tratando de poner en primer lugar los partidos, como el Partido Comunista, que históricamente se han planteado la necesidad para la democracia que constituye terminar con la constitución vigente e instalar una constitución de la forma más democrática que era la que estaba cursando. Tenemos autoexigencia para precisar cada uno de los muchos factores, o sea, decir que es multifactorial no debe significar que se elude abordar todos los factores de lo multifactorial para ver dónde están los déficits desde el punto de vista de la política, entendida la política en la relación para llegar al movimiento popular. Uno no saca nada con tener una política muy correcta, muy justa, como en lo grueso lo constituía el proyecto de nueva constitución, si no tiene y no desarrolla la capacidad para explicarla al pueblo, para que el pueblo conozca esos mismos factores que uno valora y ojalá coincida con aquel. Creo que la derecha llevó la delantera por más de un año, porque al mismo momento en que no lograron conquistar el tercio que lo habían establecido en los acuerdos para tener una suerte de derecho a veto de qué cosas se iban a avanzar dentro de esa convención, cuando perdieron ese tercio, empezaron a descalificar el trabajo de la convención, sin perjuicio de los bochornos que en todas las instituciones, hasta las más pulcras, se pueden dar por situación de una persona o de dos personas, pero no es lo que marca el trabajo colegiado o colectivo. Uh-huh. Y yo recuerdo las participaciones de la señora Cubillos y las representaciones de un solo demócrata cristiano en ese momento, que era Chaín, por todas partes buscando cómo transmitir una descalificación a la seriedad con que se abordaba el debate convencional. Y lo marco porque, digamos, porque en ese momento las fuerzas que finalmente estábamos comprometidas con aprobar esta constitución, a pesar que había que hacerle correcciones más o menos según la mirada que cada uno tenía, no tomamos nota y no iniciamos, guardamos silencio frente a esa campaña de descalificación. Nos sentíamos complicados cuando había que levantar y reivindicar el trabajo que hacían los convencionales, y la derecha marcó y marcó que los ingresos personales y marcó que el funcionamiento, y, o sea, quería que más o menos esto fuera en un campamento y funcionara con una olla común y durmieran en saco de dormir. Es decir, era la imagen que querían transmitir, porque lo demás descalificaba, entre comillas, a estos convencionales. Y luego siguió avanzando, tuvieron los debates que también entre las fuerzas de la PRO tuvimos respecto a la convención, pero ellos iniciaron una campaña mediática de caricatura, de noticias falsas, fake news, que, y con control de los medios, que cubrían los matinales, que cubrían los comentaristas, que cubrían los medios escritos. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con qué cosas está desafiada, y hago este detalle porque es lo mismo que tiene por desafío el gobierno y el programa de gobierno para empatar con las expectativas, las esperanzas, las reivindicaciones históricas que tiene el pueblo. De lo contrario, la derecha y las fuerzas reaccionarias, que son las que tratan de defender el status quo y sobre todo el sistema neoliberal, se van a envalentonar y van a mantener hoy día una descalificación hacia el programa de gobierno, etc. Creo que lo peor que puede ocurrir ante un hecho histórico de esta dimensión, que además es observado por el mundo entero, quiero decir que las conclusiones que saquemos no solo son de interés de la militancia de un partido, de la militancia de un sector, de todos los que votaron a favor de la prueba, sino también de los pueblos del mundo, tal cual, que observaban esto con tanto interés y con tanta expectativa, y que ahora observan y están disponibles a escuchar las razones que desde el sector tenemos para ver cuáles son las políticas a corregir, porque no cabe ninguna duda que esto es pasa por precisar, profundizar, agrandar capacidades para implementar políticas que rectifiquen la situación, que en la esencia es hacemos más grande y cualitativo el vínculo con el movimiento y la soberanía popular. Bueno, Lautaro, acá también usted de alguna forma ha mencionado la labor que ha tenido los medios de comunicación, no solamente en el último mes de campaña, sino desde el prácticamente 4 de julio de 2021, cuando se inicia todo este proceso, donde han tomado una postura. Porque uno podríamos suponer, colegir acá, que los medios cumplen funciones de debate público, de control del poder, indudable, de contrapoder, pero también de instrucción pública, es decir, formación permanente en los temas sociales. Acá había un tema social, la nueva constitución. Entonces, al parecer, en este caso, no han cumplido o no han estado justamente a la altura del momento histórico que se ha requerido. Pero más allá de eso, Lautaro Carmona, la derecha dice, y lo plantean en los distintos editoriales a partir de ayer, de este lunes, de anteayer. La derecha dice que hubo en la convención sobre representación de los pueblos originarios, además de sectores, comillas, radicales, y se observa que se entregaron demasiadas facilidades a los independientes, le llaman estas editoriales distorsiones radicales, y que se deben corregir para una próxima convención. ¿Qué responsabilidad le achaca o culpa la derecha a esto, a estas personas, representantes también de un 11% los pueblos originarios, por ejemplo, de la ciudadanía, o de los independientes, de un gran porcentaje representante de la ciudadanía en la convención? ¿A dónde están apuntando? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información? ¿Qué es lo que se pretende, Lautaro Carmona? Yo creo que es la continuidad de la campaña de descalificación de la convención, yeah, en un asunto que es de marca mayor, y es que representó en rigor la soberanía democrática de la ciudadanía del pueblo de Chile. Eso es lo que se quiere cuestionar, para por esa vía justificar los equipos de expertos, los nominados a dedo, los elegidos por una divinidad mayor, etcétera, etcétera. O sea, se apunta directamente a buscar, comillas, expertos, o a buscar que el Parlamento construya la próxima constitución. Mira, vamos, Sergio, mira, los que quieren adjudicarle a esos factores que tú nombraste, hay que decir que un elemento en que el Partido Comunista no estaba de acuerdo, se instaló, se aprobó de parte del Congreso y se exigió para cada letra de la propuesta pública, un apoyo de dos tercios. Uh-huh. Un apoyo del 66%. Hablando en primero por el Partido Comunista, porque soy dirigente del Partido Comunista, los comunistas elegimos 6 convencionales. 6 convencionales sobre 100 y algo, que son los 2/3. O sea, la radicalidad que alguno podría adjudicarle al Partido Comunista por la posición de izquierda no tenía ninguna posibilidad de incidir si no habían otros 100 de acuerdo con el Partido Comunista. Lo que tú acabas de decir respecto a los pueblos originarios. Uh-huh. Eran, entiendo, 15 o 14 los representantes de los pueblos, sobre la base de un quórum obligado también para cada aspecto que salió público, está referido a los pueblos originarios, que necesitaba más de 100 votos. Y así podemos seguir. O sea, no hay un factor del punto de vista de la composición de la convención que haya estado el que un sector tenía per se una mayoría que le permitía aprobar lo que fuera. No lo tenía. La diversidad de composición, cuántas veces no estuvo de acuerdo el socialismo democrático con la bancada PC, o la bancada PC con sectores de Frente Amplio o con los pueblos originarios. O sea, había un trabajo que suponía buscar mínimos comunes para que lograra recién tener una mayoría como la que estamos hablando, que se requería para que fuera acuerdo de la convención, acuerdo. Entonces, fíjate que incluso se llegó a plantear que varios temas que no tuvieran los 2/3, pero que estuvieran en los 3/5, fueran plebiscitados, fueran a consulta. No hubo acuerdo, y por tanto, como no hubo más de 100 votos, no fue acuerdo. Lo que está haciendo la derecha está creando condiciones para decir: aquí el desastre viene cuando la ciudadanía, llamada pueblo, organizada en una consulta, que es una elección, vota por gente que no tiene MBA, que no tiene 10 semestres, que no es gerente de ninguna empresa, que no está en la elite de la política. Al plebeyo a ese no se le puede elegir. Lo que usted revela es una mirada muy clasista, muy discrecional, muy irrespetuosa con los mecanismos democráticos, y que yo creo, en este debate que ahora continúa y que se retoma hoy día por la tarde desde el Congreso Nacional de ambas cámaras, hay una cuestión que salvar. La soberanía democrática de la ciudadanía no puede estar en cuestión. Pueden haber muchos debates, pero debe zanjarlo la consulta directa por voto universal de toda la ciudadanía de este país. Doctor, lo que de alguna forma usted devela en este espacio es la exclusión justamente de sectores importantes de la sociedad. Imagínense, los independientes son echados fuera, excluidos justamente por la gente de la derecha. Y bueno, lo que se plantea también, lo que usted devela, es un cambio cultural. O sea, acá hay una sociedad de la información y por tanto se está manejando también un cambio cultural de cómo mirar la política, lo que es bastante grave. Lautaro, el presidente Gabriel Boric ha sostenido, sostendrá una serie de reuniones con representantes de los partidos políticos, con representación parlamentaria. El objetivo, bueno, iniciar una nueva ruta hacia el proceso constituyente, un nuevo proceso. ¿Qué nos puede adelantar usted al respecto? ¿Qué nos puede decir sobre estas conversaciones que se están llevando a cabo, que se tiene que proyectar aún en las próximas semanas? Yo creo que será... perdona, pero quiero marcar una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con el rol desequilibrante que juegan los medios de comunicación, en tanto son claves para transmitir ideas, informaciones, como dice su nombre, obviamente, y que condicionan, son capaces de incluso crear referencias falsas que llevan a conclusiones equivocadas a quienes las escuchan. Pero no quisiera que se entendiera, y remito, que el factor de la derrota está solo anidada ahí. Me importa más las fuerzas que están detrás de los medios, que es la derecha, que son los empresarios, que son las fuerzas que son de los privilegiados del modelo neoliberal, y todos quienes participan alegremente en ese carnaval, porque ayudan a tergiversar la información obligada y necesaria que una persona necesita tener para actuar en conciencia y votar no solo en forma libre, sino también informada las opciones que se le presentan. Entonces es una tarea que los partidos tienen, porque este mundo, con ese control, lo queremos transformar. Y tenemos que tomar en cuenta aquello. Entonces, hablo con esto para ser muy claro, que tenemos que revisar nuestra política comunicacional. Sí. Desde el tiempo el PC, el tiempo Recabarren, ha tenido muy presente eso. Tenemos que ver nuestra política comunicacional, cuántos son los medios que están disponibles para de verdad jugar un papel que le acerque información veraz a la población, cómo eso se potencia, pero también cómo se potencia la condición humana de comunicadores en la relación directa con el pueblo. Yendo a la pregunta que Tomás hacía, yo creo que será clave la reunión que hoy día, convocados por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, tendrán los presidentes de presidentas y presidentes de partidos que tienen representación parlamentaria, que se harán presentes con sus respectivos jefes de bancada, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para iniciar el proceso de intercambio acerca de lo que lleve a la modificación constitucional vigente, me refiero a la actual constitución, que permita convocar a retomar el proceso constituyente o convencional, como se quiera llamar, con vista a hacerle la presentación de otro texto a la ciudadanía en una igual formulación de determinación a través de un plebiscito universal de participación de todos los ciudadanos. Hoy día, entonces, debiera recién iniciarse cuáles son las miradas, todo pensando en plazos que plebiscito de salida incluido no deben pasar, digamos, más allá del próximo año. Entonces hay una agenda que va a ser muy urgente, hay un proceso que ir a hoy día con números abiertos y a la vista a hacer un gran trabajo para explicar. Yo no sé qué parte del mundo popular no va a empatar con el capítulo de los derechos fundamentales. Y para mí es muy importante esa explicación, porque esa es la que permite un cambio en las competencias, en la cualidad del Estado de Chile, como un Estado solidario, democrático, participativo, feminista, etcétera, etcétera, y que termina con el Estado subsidiario, que es la clave de las claves para sostener el sistema neoliberal. Para mí ese es un tema muy de fondo. Y eso hay que ir a conversarlo con la gente. Y entonces, ¿cuáles son? Ya el presidente se reunió con todos los presidentes de partido, y lo que viene es empezar a vivir. Ya se depositó la iniciativa de este proceso en el Congreso Nacional, que será seguido de cerca por el gobierno, y será una gran tarea de la nueva ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte. Pero ahí está la fórmula del debate que van a llevar adelante los partidos. Eso implica que los partidos, que son fuerza de gobierno, tienen una obligación entre ellos para ponerse de acuerdo e ir a exponer cosas en una dimensión más o menos de niveles de coincidencia, y no dar un espectáculo entre los partidos. Esa es una gran responsabilidad de los partidos, para eso hay que conversar y discutir. Y esto incluyo, a pesar que no es fuerza de gobierno, pero sí es una fuerza democrática a favor de estos cambios, a la actual dirección del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, el tema está puesto ahí. Yo creo que más que las reuniones que tenga el gobierno con los partidos, que tendrán que ser todas las que el gobierno quiera, o los partidos quieran solicitar, es una reunión muy intensa entre los partidos de las dos coaliciones que sostienen al gobierno, incluyendo a nivel pleno, digamos, entre todos los partidos. Lautaro Carmona, este martes el presidente de la República, Gabriel Boric, llevó a cabo una serie de ajustes en su equipo de gobierno. En esta ocasión hubo algunas carteras modificadas: Ministerio de Interior, Seguridad Pública, Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social, Familia, Energía, Ciencias, Tecnología y Carolina Toá, Ministerio de Interior; Analía Uriarte, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia; Giorgio Jackson, Ministerio de Desarrollo Social; Jimena Aguilera, Ministerio de Salud; Diego Pardou, Ministerio de Energía; Silvia Díaz, Ministerio de Ciencia. En términos generales, ¿qué impresión tiene usted de este cambio de gabinete, Lautaro Carmona? A ver, primero debo decirlo, los cambios de gabinete, como una obviedad, pero hay que decirlo, es competencia absoluta y restrictiva al presidente de la República. Y nosotros hemos manifestado respeto por esa competencia a todo evento. Eso es lo primero. No voy a hacer ninguna formulación que pone en discusión respecto a lo que determinó Gabriel Boric como presidente de Chile. Lo segundo, y debo decirlo porque no voy a esperar otro programa, no tendría nada que ver, mi palabra de reconocimiento y mi mejor estímulo al saliente ministro de Ciencias, Tecnología, etcétera, Flavio Salazar. Yo creo que es un científico que había puesto todas sus capacidades, incluyendo la experiencia académica en la Universidad de Chile, a disposición del éxito del gobierno, y las evaluaciones son las que se hacen en la vía interna del gabinete, tienen jefatura. Yo tampoco voy a entrar a entrometerme en esa competencia, pero no me puedo privar de reconocer el papel que jugó Flavio, y si es que dentro del gabinete se representan los partidos, también, digamos, tener un sentimiento de que imaginé que los comunistas podríamos hacer una contribución más allá del nombre de quien fuera el ministro, en forma permanente en el plano de la ciencia, de la tecnología, tan claves desde el punto de vista del desarrollo y el nuevo modelo para el país. Con todo eso anterior, lo que uno mira y puede corregir, hay una incorporación que le da una significancia bastante potente a la presencia de representación de militancias partidarias del llamado socialismo democrático, con la nueva ministra de Interior y con la nueva ministra de Secretaría General de la Presidencia, que suman, digamos, además a la presencia de el ministro Marcelo, en cargos que son de primera línea: Interior, Hacienda y el vínculo con el Congreso Nacional. Siento satisfacción que una ministra comunista también se incorpore al actual equipo, junto, en este caso será junto también a Camila Vallejo, me refiero a Janet Jara. lo que es una, quiero entender, un reconocimiento a la labor política que desde el Ministerio del Trabajo realiza la ministra Jara en temas de, para nosotros los comunistas, de primera sensibilidad, como es el tema de los derechos de los trabajadores y todo lo que tenga que ver con avanzar en ese plan. De esa forma queda un comité político, porque ahí está presente también la ministra de la Mujer, que es Antonia Orellana, que es efectivamente de Convergencia Social, tres ministros que tienen origen en las fuerzas de Apruebo y Dignidad y tres que tienen origen en las fuerzas del llamado socialismo democrático o socialdemocracia, como sea el nombre que corresponda nominar. Yo tengo siempre la disposición, en beneficio del pueblo de Chile, que estos cambios signifiquen ganar energía, ganar capacidades, ganar competencia, fortalecerse, con vista a una cosa que es de fondo, que el presidente en forma explícita en su instalación de ayer ha reivindicado: el cumplimiento del programa que comprometimos con el pueblo de Chile, con cuya base se recibió el respaldo para dirigir el país. Y creo que ahí hay un mandato de la soberanía ciudadana en la votación en segunda vuelta del presidente y a su vez jefe de Estado, en torno a una idea, a un contenido, y ese contenido se llama programa de gobierno. Una expectativa de que, además del programa de gobierno, que tiene sus procedimientos y que ojalá se dé a conocer pronto cuál va a ser la agenda que va a llevar adelante, porque va a volver a convivir con un proceso convencional constituyente, y por tanto se van a mezclar las cosas, es bueno entonces ojalá conocer por parte de la población dónde va a estar puesto los 5, los 10 ejes más importantes en el periodo que viene. Tiene también que saber responder a la contingencia que escapa a lo que era el contexto en el cual se elaboró el programa, estoy diciendo a una contingencia que no se zafa de lo que son las repercusiones de la pandemia sanitaria, a una contingencia que tiene un impacto de carácter mundial en lo que es la situación bélica en el territorio de Ucrania, en lo que es la situación de los efectos que la economía norteamericana tiene en los países de América Latina y en el intercambio internacional, y en la situación propia del país, tanto vinculado a la seguridad y la convivencia entre chilena y chileno, como a los temas de la migración y los efectos en la economía, como los temas de la precariedad en las condiciones laborales, la recuperación de empleo y empleos estables, y la recuperación de un tema que al final, pero que el que en la vida cotidiana afecta a todo, me refiero al alza del costo de la vida, que tiene, digamos, como repercusión la disminución de la capacidad adquisitiva de un hogar a propósito de la subida de precios producto de la inflación. En ese contexto estará el debate sobre el sistema previsional. La gente tiene que sentir que efectivamente es una reforma que va a mejorar las pensiones y tener en la expectativa, el horizonte inmediato, en qué momento le cambia la vida por ese lado, lo que es lo mismo el sistema, la reforma del sistema de salud, para nombrar, y el avance que tenga que hacerse como un tema muy de fondo, que trajo debate transversal, y yo creo que fue donde más hizo especulación maniquea la derecha intencionadamente, el tema de la vivienda como un drama social de primer orden. Uh-huh. Creo que esas son las cuestiones que uno espera se potencien, agarren nueva energía. Le deseo lo mejor a las y los ministros que se han incorporado, como a los que venían, en función de eso, de un programa comprometido de transformaciones estructurales de fondo. Yo he escuchado en el sentido común, esto no es el cambio de presión que hubo cuando se cambió Arena, Peña y Lillo por Valdés, Burgos. No, esto no es eso. Esto es para mejor cumplir con el programa comprometido. Ahora, en un tiempo que tiene el hecho político, de que no podemos soslayar, del resultado del plebiscito el día domingo, que algunos hoy día quieren autoadjudicárselo, me refiero a la derecha. Uh-huh. No, esto, palabra de ellos mismos, esta no es una batalla, el del rechazo, que sea de derecha o izquierda, esto es transversal. Bueno, yo sé que un sector no menor de la población votó rechazo en una mala asociación de qué estaba rechazando. Y eso es, vuelvo a lo mismo, no por responsabilidad de ellos, de los que votaron, pues es un error muy grande asumir que los que votaron son los responsables, sino de quienes teníamos la obligación de acercar los elementos para la decisión a la población, al pueblo llano. A propósito de su reflexión política, Lautaro, la oposición, por tanto, no debe confundir, entre comillas, el rechazo del plebiscito para seguir avanzando justamente en el paquete legislativo económico del gobierno, tales como la reforma tributaria, reforma pensiones, y se lo consultamos porque los senadores, entre comillas, pidieron descongelar, mirar con cierto recelo de nuevo a la nueva ministra, Analía Uriarte, la agenda legislativa. Entonces, la consulta es, no vaya a ser cosa que la derecha diga, hoy estamos confundidos, paremos un poquito este paquete legislativo económico de reforma de pensiones, reforma tributaria. ¿Qué pasaría ahí, Lautaro? Yo creo que la derecha no es que le vaya a salir eso por casualidad o por defecto. Es la posición de la derecha. La derecha lo que está haciendo es esconder, en palabra bonita, la posición de fondo, que es impedir que existan cambios que afecten los privilegios y beneficios que una capa minoritaria de la población tiene con el modelo de desarrollo imperante, que es el modelo neoliberal. Entonces va a tratar de validar mucho el cambio de mano en lo que es la misión de la nueva ministra, secretaria general de la presidencia, que se vincula con el Congreso para empezar todo de nuevo, para dilatar. Bueno, lo que hay que hacer es poner en el centro, y aquí hay dos cosas que yo no quiero dejar de decir en este programa. Hay un tema en que estamos desafiados los partidos políticos, y no lo hago restrictivo al PC, sino a los partidos que tenemos un compromiso de transformación, que es cómo enriquecemos, cómo agrandamos, cómo multiplicamos nuestro vínculo respetuoso, nuestra presencia respetuosa, para potenciar el movimiento social y sobre todo el movimiento sindical. Porque frente a esa política solapada de la derecha, quien tiene que sacarlo a la pizarra y demostrar que esa política en el fondo lo que hace es dilatar una demanda histórica, lo que hace es impedir que los de abajo vivan en mejores condiciones, es el pueblo organizado en el mundo social y sobre todo sindical. Y vinculados, y para eso los partidos tienen que disponerse a jugar su papel. Ese es el tema que a mi juicio debemos tomar en nota. La derecha empieza a hacer pruebas de ensayo de error hasta donde su odiosidad frente a los derechos del pueblo y frente a las políticas y políticos que nos jugamos en esa condición, tiene la expresión del anticomunismo, que desataron el día de ayer, y frente a una potencial nominación, que no fue nunca nominación, de un militante comunista en una tarea de Estado. A mi gusto el tema, y los que guardaron silencio frente a eso, no fueron los que organizaron la campaña, eso lo hizo la derecha, lo hizo a rostro descubierto, pero muchos guardaron silencio. Ojo con el poema de Bertolt Brecht. Primero vinieron con los comunistas, y como yo no soy comunista, no me importó, que después ya puede ser tarde, cuando vaya a la derecha por otros y por otros y por otros, porque aquí sobre lo que van, sobre aceptar las capacidades que tenga quienes ayuden y contribuyan a elevar la lucha del pueblo, y la lucha del pueblo es siempre una cosa consciente, es una expresión organizada y tiene una base como clave de justicia social y de sentido de país, de sentido democrático. Eso es uno de los temas que, sin ninguna duda, se abrió el día de ayer y terminó, digamos, la situación que todos conocemos, en una idea que muchos de nosotros, en legítimo derecho de la militancia, en fin, nosotros no fuimos los que pedimos ese cargo. No se expusieron a un tema que terminó siendo despertar una avalancha anticomunista como que fuera un problema de los comunistas. Es un problema de quienes quieren transformaciones, a quienes les importa el pueblo de Chile. Eso hay que tomarlo presente para la inteligencia y el rigor de las futuras medidas, porque la derecha tiene un plan completo. Tiene un plan completo que concluye recuperando las posibilidades de correlación para impedir el cambio del modelo. Por eso que tiene también tanta importancia cuál sea el debate y qué papel clave va a jugar la soberanía democrática en las definiciones que nos lleven finalmente a terminar con la actual constitución e instalar una constitución que nazca de la soberanía democrática. Bueno, también a propósito de lo que usted señala, de lo último, Lautaro, claro, la comunicación en la red desde un punto de vista individual de cómo las 10 empresas más poderosas del mundo, las transnacionales, las principales, las 10 primeras, son todas empresas de comunicación. De alguna forma manejan también, podríamos decirlo, esa comunicación de los partidos incluso, que participan de algún gobierno, sea de aquí o de otra parte del mundo. Entonces, es un punto también de vista, nos imaginamos, a tener en observación de cómo también estas empresas están permeando, de a poco tal vez, o ya lo permearon, decisiones y currículum desde un punto de vista individual. Agradecemos al... Mira, Sergio, te voy a agregar algo para valorar el trabajo que ustedes y tú como periodista y comunicadores haces regularmente, porque eso que tú marcas de la, del ranking de las empresas donde se ubican, hay una, un matrimonio hoy día natural, fáctico, entre la gran empresa de la producción, la gran empresa del mundo de la, del bancario financiero, con las empresas de las comunicaciones. En otro tiempo eso eran rubros de empresarios también, pero todos distintos. Eso hace, pero ese ranking se ve todavía mucho más potenciado porque por la legislación vigente todo el gasto que el Estado hace en las comunicaciones lo hace en un 99,99% en esas mismas empresas, y quienes batallan por mostrar la otra cara de la noticia, por mostrar la noticia y el trasfondo que hay, tienen que batirse en una en una suerte de consagración a ser un comunicador en consecuencia, por mejorar, digamos, el discernimiento de todos quienes escuchan, contra situaciones muy duras de adversidad. Eso le da mucho más valor, y yo creo que ahí también las fuerzas democráticas deberán tener una palabra de mucho más valoración a lo que aparece como medios de comunicación tan pequeñitos comparados con estos monstruos, pero que debieran el día de mañana llegar a tener una incidencia, porque también el pueblo organizado lo promociona. Así es. Claro, estas empresas de comunicaciones internacionales, transnacionales, las 10 más importantes del mundo, la más poderosa, nos entregan justamente los instrumentos para comunicarnos, Twitter, Facebook, etcétera. Pero al mismo tiempo nos enjaulan, nos ponen en una jaula y al cabo de los años nos hacen el escrutinio público y pueden denostar incluso un comentario hecho hace 10 o 20 años atrás, cuando la situación del país era muy distinta bajo un régimen o un gobierno que estaba en contra de la manifestación, por ejemplo, de la Revolución Pingüina. Entonces, pero que disculpa, Sergio, si esto hubiera sido delito, ¿y por qué no se creyó la fuerza agraviada? Así es. No, era una opinión, no de una persona. No sé si algunos recordarán cuál era el calificativo que en los festivales, incluyendo el Festival de Viña, que en los estadios, incluyendo todos los estadios de Chile, le hacían al presidente anterior. Entonces no se puede uno amedrentar porque que, y empezaba a decirse del juicio de valor que tiene, hubo, existió en Chile represión criminal, sí o no, existió represión criminal. Un hecho histórico. Y eso no, es un dato, es una opinión política, que no era exclusiva de un sedicioso, era opinión incluso masiva. Entonces, ojo con que de tanta explicación terminemos cayendo en una cosa que de verdad desnaturaliza lo que es construir opinión pública en el país y sobre todo a nivel popular. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Lautaro, por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo y la invitación, a lo menos de parte de mi partido, a que todas ellas y ellos, más allá de su militancia, contribuyan con nosotros en el intercambio abierto que haremos para sacar enseñanzas de lo que fue el golpe tan grande que recibimos como pueblo el domingo pasado. Hasta pronto. Cerramos este capítulo jornada día miércoles 7 de septiembre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.